under me sensei, me under me sensei. Me dan ganas de llorar, pensar lo que pueda pasar. Si al despertar me doy cuenta que no pude realizar los sueños que contigo tuve. Me meto en una nube y rompo a recordarme todas las mujeres con quien estuve. Hasta las fotos me las traje por el mundo. Ya yo he visto todos los paisajes. Y como tú no hay nada, quizás por eso te monto pa' todos los viajes. Hasta gente puede hablar sin saber que por esto somos capaces de matar. En mal abierto pasé toda mi vida en un bote de pesca. Y es por eso que Francesca, después de ti no hay nada que aparezca. Ni entre olas, ni entre el viento. Pienso que escribiste un tema, pero me falta talento para explicarte lo que siento. Es humillante. La música es mi brazalete y tú eres mi brillante. Y si mañana tú me dieras a escoger entre ustedes, cuando amanezca ya yo no sería cantante. Y es real lo que interpreto, sin ti estaría incompleto. Te necesito en todo, tú eres mi amuleto. Por ti. Un día dejé todo lo que tenía. Por ti. Decidí no hablar y cambiar la corta por un hogar. Por ti. Dejaría que el destino por mi peso me mira. Solo por ti. Entregaría completamente mi vida. Por ti. Un día dejé todo lo que tenía. Por ti. Decidí no hablar y cambiar la corta por un hogar. Por ti. Dejaría que el destino por mi peso me mira. Solo por ti. Entregaría completamente mi vida. Es que por usted le cojo cada vida. Por más tropiezos que tenga mi día, llego a casa y su amor me inspira. For you, my love. Hagamos el amor bajo la lluvia, hasta sentir que la pasión se nos ahoga. No soy santo y por ti yo siento tanto, que dejo la fama fuera en la cama y empezamos en una casita de campo. Nosotros la nena y una mesa. Y en la casa y amor no hace falta ventana francesa. I love you, girl. De nosotros cuánta gente quiere hablar sin saber que por nosotros somos capaces de matar. No es un delito ni un mito, fue una promesa de quedarnos juntos para siempre hasta viejito. La ilusión nos baila y antes que los años se nos caiga, abrazados de mano, que la vida traiga lo que traiga. Por ti. Un día dejé todo lo que tenía. Por ti. Decidí no hablar y cambiar la corta por un hogar. Por ti. Dejaría que el destino por mi peso me mira. Solo por ti. Entregaría completamente mi vida. Por ti. Un día dejé todo lo que tenía. Por ti. Decidí no hablar y cambiar la corta por un hogar. Por ti. Dejaría que el destino por mi peso me mira. Solo por ti. Entregaría completamente mi vida. Capone, damas y caballeros, les presento a Mark William, Alma Negra Music, Gabby Music, The Letter Weapon, Concierto Vacío coming soon, el Alfa y el Omega coming soon, Blanco, R, M, este tema es dedicado para la pecosa. For you, my lover, M Music, lo que estamos de moda. Oye, papi, tu mejor intento de ser grande sería imitarme.